solo te quiero pedir que no te apartes de mi lado, porque soy hombre enamorado que no tiene pelo en la lengua para conquistar una hembra que se sienta atraída por mí. No sé qué vaina tiene Miguel, que no se puede sentir solo. La soledad lo desespera, pero como él es tan de buena, otra lo va a atrapar por ti. Pero tú quieres tenerme lejos, en amor de lejos no confío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Yo soy un loco extrovertido todo el tiempo, pero tengo sentimiento y es tuyo mi corazón. Yo a ti te quiero y te amo locamente, no me importa que tu gente me vea con mala intención. Pero no voy a tenerte lejos, en amor de lejos no confío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Sí, porque amor de lejos. Otras tal vez me han podido gustar, pero carecen de la esencia. Tal vez no tienen la inocencia y el requisito para atraparme, porque en verdad tú me ganaste con esa forma de tratar. Hay mil recuerdos hereteña cuando todavía no eras mi dueña, pero estábamos pendientones para iniciar estos amores, que si Dios quiere reinarán. Pero no voy a tenerte lejos, en amor de lejos no confío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Soy vallenato, pero a mí me gusta el porro, me gusta el arroz con coco, no te preocupes mi amor. Que yo me caso aunque extrañé la soltería, darte mis mejores días, esa es mi buena intención. Pero no quiero tenerte lejos, en amor de lejos no confío. Así como tú me das consejo, te aconsejo ven al lado mío. Pero no quiero tenerte lejos, en amor de lejos no confío. Así como tú